Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hoy nuestra compañera Stephanie Campos conversa con la pastora Claudia Ramos, quien por medio de sus dones ha logrado impactar vidas tanto en su iglesia como en su lugar de trabajo en México. Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios con grandes dones y talentos. Es nuestra decisión convertirnos en personas de influencia ahí donde Dios nos ha colocado. Cuando logramos descubrir el propósito por el cual fuimos creados, es donde alcanzamos la plenitud de nuestra vida. Escuchemos más de esta entrevista. Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia, donde damos a conocer diferentes historias, testimonios, y nos gusta mucho conocer también el trabajo que se está haciendo en Latinoamérica, el trabajo que la iglesia está haciendo, que las familias también están involucradas en este proceso. Hoy me acompaña Claudia Ramos, ella es pastora de alabanza de la Iglesia Comunidad Cristiana Internacional, ubicada en Monterrey, allá en México. Claudia, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy contenta, quiero darte gracias. Gracias por la oportunidad de poder expresar todo lo que Dios está haciendo y pues estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Pues bueno, antes de conocer tu iglesia, el trabajo que están haciendo a nivel social, cómo están impactando en una comunidad como lo es Monterrey, quisiéramos conocer de tu vida. ¿Quién sos? También te gusta mucho el canto, le sirves a Dios en esa área, así que cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, sí, yo nací en un hogar cristiano y pues mi vida ha sido la iglesia, es lo más normal para mí. Entonces, pero a la edad de los 14 años yo decidí entregarle mi vida a Cristo y desde ahí Dios me ha tomado y yo he decidido ser muy intencional y tengo una palabra muy agresiva con Dios. He querido hacer de mi vida algo que trascienda y no algo que se desperdicie. Y decidí que me iba a gastar en los propósitos de Dios, que me iba a gastar mi vida en eso. Y bueno, al día de hoy sigo haciéndolo. Soy licenciada en educación. Me apasiona, es un tema que también me apasiona y me encanta, la educación. Tengo estudios de maestría en administración educativa. Y ahorita pues estoy trabajando en dos áreas que me encantan, que es la educación y es el ministerio. Entonces, soy una chica que ha decidido, de repente me di cuenta que podía escribir. Tuvimos un discipulado con mi pastor y nos dijo, todo lo que han aprendido, hagan una canción. Entonces, yo hice mi primera canción y me di cuenta que podía, que tenía una facilidad y empecé a hacerlo. Y a raíz de eso, en el 2007, pues grabó mi primer disco que se llama Ser. En el 2010 grabó el segundo disco que se llama Cielo Imposible. Tuvo algunas nominaciones y tuvo alguna trascendencia hacia afuera. Y del 2007 al 2000, el año pasado 2013, hubo un tiempo como de espera. En eso fui transicionada y tomé el puesto, el lugar de servicio de ser pastor del equipo de alabanza. Y a raíz de eso surge el deseo en mí de levantar a otros. Y pues ahorita estamos haciendo algunos discos con CCI Worship Team, que se llama el equipo. Y mi vida, mi pasión realmente es la iglesia y es servir a Dios, no solamente a través de la iglesia. Pero sí me queda claro que tenemos que dejar un impacto afuera. Pero como bien sabemos y lo hemos mencionado, la iglesia es un lugar de entrenamiento y donde podemos levantar líderes y levantar a gente con un destino completamente destruido hacia una visión, una dirección clara. Entonces, me apasiona mucho estar dentro de ese servicio a Dios. Y pues si te pudiera resumir quién soy yo, realmente soy una adoradora consumida en los propósitos de Dios. En cualquier cosa que Dios me haya pedido, lo ha hecho. Entonces, sí te digo que me apasiona la música, porque soy cantante, pero me apasionan muchas otras cosas. Creo que encerrarte en una sola cosa hace que puedas vivir frustrado. Y yo he encontrado que Dios tiene muchas formas de manifestarse y de hacer cosas que tú no te imaginas. Entonces, yo he abierto mi corazón a que Dios, en el área que Él me diga y me indique, voy. Pero sí tengo una pasión, es enseñar y es cantar. ¿Cómo ha sido tu experiencia precisamente en esas dos áreas? Porque trabajas también como en la parte secular, en tu trabajo. ¿Cómo ser luz en medio de los trabajos? Porque así como hay personas que trabajan en tiempo completo en una institución, en un ministerio, en un lugar con un ambiente pues de cristianos, también hay personas que tienen su trabajo en una escuela, en algo del gobierno, en alguna universidad. ¿cómo ser luz en ese lugar? ¿Cómo no solamente quedarse sirviéndole a Dios en una iglesia o en un ministerio, sino trascender e ir más allá? Lo que pasa es que el lugar donde tú estás, ese es tu ministerio. Hemos creído que el ministerio es la iglesia, pero el ministerio está fuera. El ministerio es donde tú trabajas, ahí está tu ministerio. Ahí es donde tú puedes cambiar las cosas. Y no me refiero a que te tienes que parar enfrente de todos tus compañeros y predicarles. Me refiero a que tú eres la predicación. Tu vida es la predicación. Tú eres Cristo en la tierra. Él dice su palabra. Entonces, ¿cómo poder hacer a alguien que trasciende poder tener, ser congruente con lo que tú dices que tú eres y con lo que vives? En mi caso, yo tengo trato con muchas personas todo el tiempo. Entonces, para mí es un reto todo el tiempo poder mostrar. Obviamente, tienes que mostrar la cara a Cristo. La verdad es que no va a venir ningún otro Cristo a la tierra, porque Dios ha decidido que tú y yo seamos Cristo en la tierra. Entonces, tu ministerio es el área donde tú estás. Y si tú no te ves así, la verdad, estás perdiendo mucho. Porque mucha gente está encerrada pensando que tiene que trabajar en la iglesia para servir a Dios y agradarle. La verdad, tu área de trabajo es tu ministerio. ¿Y cómo lo puedes hacer? Siendo alguien que es congruente con lo que dice y lo que hace. Entonces tú puedes amar a alguien y el simple hecho de ayudarles, de extender una palabra de ánimo, ya hiciste algo que nadie más podíamos haber hecho. El pastor no podía haber llegado a esa gente, pero tú sí. Entonces es algo que está totalmente claro en mí. Claro que cuando tengo oportunidad y puedo orar y puedo hacer algo que cambie el ambiente, lo hago. Pero sé también que mucho de lo que se ha logrado y mucho el respeto que tengo es por esa congruencia que he podido dar en mi trabajo. Entonces, yo no tengo ningún temor porque no tengo reproche de que he sido justa, de que he sido honesta en mi trabajo. Eso habla mucho más que decir muchas palabras. Nuestro carácter es lo único que tenemos, es lo que sostiene nuestros ministerios. No tenemos otra cosa con que sostener nuestro ministerio. Entonces la gente ve eso. Si ve en ti eso, créeme que no necesitas palabras para convencerlos. Ellos van a acercarse a ti y algo va a empezar a suceder. Pero el cristiano tiene que aprender a ser intencional. Que cada cosa que uno hace tiene una intención, aunque los demás no sepan, pero tú sí sabes que hay una intención. Entonces, cuando vas a tu trabajo, tú no vas a tu trabajo nada más porque sí. Intencionalmente estás haciendo las cosas tan bien que otros te voltean a ver. Entonces, yo creo que la palabra sería, tenemos que ser intencionales en todo lo que hacemos. Así es. Tienes dos puestos, por así decirlo, de mucha influencia. Eres directora de una escuela y eres pastora de alabanza. Puestos que quizás en muchos tiempos fueron llenados por hombres. Pero Dios te ha puesto ahí como mujer. Eso quiere decir, y eso inspira, y eso me gustaría muchísimo que las mujeres que nos están escuchando, y por supuesto también los caballeros, pero enfatizar mucho en eso, en la capacidad que Dios ha puesto en cada mujer, en la importancia de descubrirse una mujer plena, segura, feliz, una mujer que puede llegar a triunfar a pesar de las circunstancias, porque muchas veces la gente piensa que solo triunfas cuando has tenido una vida perfecta, que no existe, pero mucha gente podría decir, es que para Claudia tal vez fue muy fácil, creció en un hogar cristiano, y empezar a justificar de por qué estás ahí. No siempre las cosas son fáciles, pero desde la circunstancia en la que podemos estar, Dios puede abrir camino, puertas, para ponernos en lugares, por su gracia y misericordia, lugares de influencia para poder bendecir. Definitivamente, a mí me encanta que hayas comentado esto, porque tú también eres una mujer y tú también eres una mujer exitosa. Yo puedo verlo en ti. Y lo que te puedo decir es, y yo creo que tú también lo has vivido, es una decisión. Querer que Dios te use y querer hacer las cosas bien. Yo encuentro en muchas mujeres que la victimización de tu vida ha sido lo que ha hecho una programación de tu vida constante. Un hecho en tu vida ha cambiado y ha puesto el propósito que Dios tenía en ti, los sueños que Dios tenía en ti, están totalmente detenidos porque por una situación en tu vida tú has decidido anclarte en ella. Entonces, quizá hoy yo estoy hablando a mujeres que me están escuchando y quizá están ancladas por meses, años, décadas en algo que pasó en ti y no te permitió seguir. Yo te puedo decir que yo soy una mujer, hoy tú me puedes escuchar y puedo decirte muchas cosas que hago, pero yo también he pasado por situaciones difíciles, emocionales, de salud, y yo he tenido dos opciones. O sigo adelante y creo que puedo hacerlo, o me anclo en esa situación y renuncio a todo. Entonces, creo que lo que hoy tenemos que vencer y nuestra mente tenemos que tatuar es: nosotros no somos ninguna víctima. Cuando hemos conocido a Cristo y cuando conocemos la verdad, es que no hemos sido llamados a ser víctimas. Dice que Él nos ha llamado a ser vencedores. Él ha vencido algo que nosotros nunca podíamos haber vencido. Y qué increíble herencia saber que cualquier batalla que tú te enfrentes, cualquier dolor, cualquier angustia y rechazo que tú recibas, Él ya la recibió hace 2000 años atrás. Y que por herencia hoy tú puedes tomarla en fe para ti. Qué increíble descanso saber que no hace falta añadirle nada a la obra de Cristo cuando Él ha hecho todo. Entonces, cuando he pasado por situaciones difíciles, he vuelto a la cruz y he volteado a decir: Señor, tú ya hiciste todo. Volteo a la tumba que está vacía y veo que Él no está ahí. Entonces, si Él venció la muerte, Él venció todas mis batallas en esa cruz y resucitó, yo también vencí con Él. Dice: una sola muerte, una sola resurrección. Cuando Él murió en la cruz, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Esto es simplemente que nuestro corazón debe anclarse en una fe tan profunda que Dios está contigo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Soy una mujer aguerrida. No quiere decir que no tengo miedo o que no me han pasado cosas. Pero he decidido, por eso te decía al principio, he decidido ser totalmente agresiva con Dios. Decir: Señor, va, te creo. Yo en este momento no estoy casada. En algunos momentos, mi corazón, y yo sé que muchas mujeres podrán entender, he sentido alguna soledad, he querido: Señor, ayúdame. Y hasta el día de hoy, Dios no me ha dejado aún en esas emociones que pueden ser algo que me pueden anclar. Un pequeño pensamiento puede anclar tu vida a no seguir adelante. Entonces, si yo te pudiera como ser muy enfático en alguna palabra, es: Dios no te ha llamado a ser víctima. Tenemos que ser valientes. Entonces, las mujeres, si tú estás víctima en tu vida, no, así va a estar siempre tu vida. Hay algo muy importante que yo entendí, que a mí nadie me debía nada. Yo no tenía por qué cargar una deuda de alguien. Si alguien me había ofendido, si alguien me había pasado mi vida, yo no tenía por qué poner una deuda en ellos. En el momento que decidí que no tenía deudas de nadie, me comencé a dar cuenta que todo había una posibilidad, un sinfín de cosas que Dios había puesto a mi disposición, que nada más estaban de que yo las tomara. Y hoy hay muchas mujeres que tienen tantas oportunidades, pero hay como algo que no les permite, que es la victimización. Ya, yo soy libre de cualquier deuda que alguien tenga. Entonces, realmente no sé por qué estoy diciendo esto. Probablemente es para alguien que lo está escuchando, porque no tenía planeado hablar de esto. Pero Dios sí. Y solamente quiero decirte que Dios te puede usar, mujer. Dios puede usar tu vida. Dios puede cambiar tu propósito, cambiar todo lo que tú pensabas que iba a ser tu vida. Dios lo puede transformar. Solamente necesitas soltar perdón, soltar deudas y seguir adelante. Todos hemos pasado momentos no fáciles, no sencillos. Sin embargo, es nuestra actitud la que determina qué tan rápido logramos sobreponernos de una situación especial. Hemos sido diseñados por Dios para alcanzar el éxito en cada área de nuestra vida. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cómo las personas exitosas crecen, del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado del desarrollo personal desde hace más de 50 años, y aquí se enseña todo lo que ha recogido sobre lo que se necesita para alcanzar nuestro potencial, en la forma en que solo el señor Maxwell puede comunicarse. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de este tema. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Recuerde, enfoquealafamilia.com. También nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos mañana. Soy Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.